de él. ¿Qué busca? La felicidad en la familia. ¿Por qué dibuja una casa? Porque en su casa se siente cómodo, en su casa se siente feliz, en un ambiente controlado donde él sabe que nada malo le va a pasar. ¿Por qué dibuja un sol y un cielo azul? Porque él sabe y espera que todos los días salga el sol hermoso para él jugar, para él disfrutar, para estar con su papá, con su mamá, con sus hermanitos. ¿Por qué dibuja a sus padres tomados de las manos y sonriendo? Porque son su ejemplo y él quiere verlos felices todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros hemos sido creados para ser felices. El ser humano ha sido creado para ser feliz. No ha sido creado para ser infeliz. Pero ¿qué ocurre? Y ahora quiero que también sean honestos. Quiero que enseñen ahora unas estampas de cuando llega esta, sale una joven que está en blanco y negro por ahí. Cuando el niño crece, si no ha obtenido en su hogar la felicidad que él deseaba y que él anhelaba, miren la imagen que ustedes van a ver. Es la de una jovencita. Ajá, síguelo por ahí. Miren eso, esos son dibujos reales, ¿saben? De niños, síguelo pasando, gloria al Señor. Miren lo que ocurre. ¿Cómo ustedes ven esa foto, ese dibujo? Tristeza, blanco y negro, desaparece de el dibujo la familia, la unión familiar. Puedes poner el otro. Y esto es lo que comienza a aparecer. Empiezan a aparecer dibujos violentos, dibujos suicidas, anarquistas y de muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque no pudieron obtener en la niñez esa unión familiar, esa felicidad que ellos estaban buscando. Ahora, eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que nuestra felicidad, lo que nosotros dibujábamos cuando éramos niños, lo que nosotros queríamos, que era la unión familiar, desaparezca. Porque ¿cuál es el propósito de Satanás? Sino el de destruir, el de matar, el de hurtar. ¿Qué quiere él entonces? Él quiere destruir la unión familiar. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Qué es lo que nos atañe a nosotros? ¿Qué quiere Dios? En el principio, tenemos que, para saber lo que quiere Dios con nosotros, tenemos que ir al principio. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nosotros estemos unidos como familia. ¿Por qué? Cuando creó a Adán, no lo creó solito, no lo dejó solito. En primer lugar lo creó a él, pero no lo dejó solito. Y vamos a ver. Nos dice en Génesis 1:27, y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos. ¿Qué les dijo ahí? Familia. Familia. Lo primero que Dios creó fue la familia. Y el enemigo quiere destruir lo que Dios ha creado con tanto amor. Lo que Dios ha hecho con tanto amor, que es la familia. ¿Pero qué tenemos que hacer entonces nosotros? Nosotros como padres tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha dado. El sacerdocio del hogar. El sacerdocio del hogar para que podamos ser ejemplo a nuestros niños y podamos tomar nuestra labor. ¿Por qué? Porque dice la palabra, instruye al niño y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino del Señor. Nosotros tenemos una responsabilidad como sacerdotes. Nuestros niños nos están viendo. Ahora, yo quiero contarles una historia. Que cuando yo era jovencito, cuando la vi me impactó muchísimo. Yo quiero que usted la atienda bien. Esto era un padre de familia. Tenía su trabajo. Diariamente iba a trabajar, su esposa trabajaba diario, y tenían una niña de unos 4 o 5 añitos. Todos los días ellos iban a trabajar y llegaban a su casa, se bañaban, se arreglaban, comían algo, compartían unos minutos con su niña y después era dormir para mañana la misma rutina. Pero al padre de este hombre de familia le ocurrió un derrame cerebral. Algo inesperado para ellos, le alteró la vida. Él tuvo que llevárselo a su casa. Pero ¿qué pasa? Llegaba del trabajo y cuando llegaba del trabajo tenía que darle de comer a su papá porque debido al derrame cerebral no podía tomar la cuchara para comer. Y entonces él todos los días tenía que darle de comer y él se cansó. Y decidió comprarle un plato de comida de perro para que su papá se doblara en el plato de comida y comiera lo que necesitara comer y no ensuciara la mesa. Pasaron los meses y un día le regalan a la niña un perrito. Ella bien contenta con su popi. ¿A cuántos niños les gustan los popis, verdad? Yo sé que a todos los niños les gustan los popis, ¿verdad? Tan bonitos que son. Y ella jugando con su popi, pero cuando le daba la comida, se la daban en platitos de esos plásticos y la comida se arramaba por todos lados. Entonces el papá decidió un día que sale del trabajo ir a comprar un plato de comida de perro para el popi de la nena, para que no se arrame la comida en el suelo. Entonces, le lleva el plato de comida a la niña y le dice, mira mi amor, este platito es para que de ahora en adelante tú le des la comida al perro, así que yo me voy a preparar y tú vete y dale la comida al perro. Él se va a bañar, pero cuando sale de bañarse, que él sale al área de la cocina, ve que está regada la comida del perro con un platito de plástico otra vez. Y llama a la niña, mira, cariño, ven acá, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué le pusiste otra vez el mismo platito? ¿Dónde está el plato de perro? ¿Dónde está el plato que te compré para que no se arramara ahí? Y la niña le dijo, ay, papi, yo lo guardé. ¿Pero por qué lo guardaste si lo compré para eso? Ay, papi, es que estaba tan bonito y tan lindo que yo lo guardé para que cuando tú seas viejito yo darte comida en él. Lo que nuestros niños ven de nosotros, eso es lo que van a aprender. Si usted quiere cosechar un fruto jugoso, usted tiene que abonar la planta. Usted tiene que echarle agua. Usted tiene que tratar bien esa planta para que ese fruto sea jugoso. Pero si usted deja la planta como quiera, agua, sol y sereno, y al sol que hay ahora, ¿verdad? Que ni llueve. Cuando usted vaya a comer ese fruto, eso es un fruto raquítico. Un fruto pobre. Así mismo pasa con el hogar. Así mismo pasa con la familia. Si nosotros dejamos de tomar el lugar de sacerdocio que Dios nos ha dado, eso es lo que ocurre. Ese hombre, ese padre de familia, jamás pensó en el futuro. Jamás pensó en el futuro. Él jamás se imaginó que el ejemplo que le estaba dando a su hija le iba a ocurrir a él y luego él iba a ser alimentado como él estaba alimentando inhumanamente a su padre. Por eso nosotros, mi hermano, tenemos que centrar a Cristo en nuestra familia. Estamos creando generaciones. Generaciones que están surgiendo en el árbol genealógico de nuestras vidas. Y ese tronco tiene que ser fuerte. Ese tronco no puede ser débil. La base de ese edificio, que cada piso que va subiendo son las generaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos, esa base tiene que estar fuerte. Esa base tiene que estar sólida. Esa base tiene que ser Cristo. Quizás muchas veces nosotros nos enfocamos en cosas que entendemos que son importantes. Y es verdad que hay cosas que son importantes. Nuestro trabajo es importante. Tenemos otro tipo de responsabilidades. Pero muchas veces dejamos para el final, dejamos para lo último, lo que realmente tiene valor e importancia. Yo recuerdo un hermano que se congregaba con nosotros. Él trabajaba para una empresa muy conocida en todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Que termina con un club, y trabajaba para esa empresa día y noche como gerente. Lo enviaban fuera de Puerto Rico para que traineara a la gente. Ese hombre llegaba a su casa literalmente a bañarse para regresar otra vez a ese lugar. Una vez yo hablando con él le dije, ¿por qué tú estás desperdiciando tu vida ahí? Tu familia está sola. Pasaban los días y sus hijas no lo veían a él. Y tú estás desperdiciando tu familia, no lo estás viendo. Cuando tú vengas a ver, vas a estar en el altar entregando a tus hijas y nunca las viste ser niñas, adolescentes y jóvenes por estar dándole tu vida a unas personas que no le importa tu vida. ¿Sabe qué? Él me dijo, no, el trabajo es importante, yo le estoy dando todo lo que ellos necesitan. Un día, el día que él menos esperaba, desempleado. Todos esos años que él le dejó a esa empresa no sirvieron para nada. ¿Por qué? Ya sus hijas eran jóvenes y no tenían confianza en él. Ya sus hijas eran adultas y no se atrevían a hablar con él. Valió la pena tanto trabajo pensando él que era la prioridad en su vida cuando lo más importante era su familia. No lo valía. Tenemos que dar prioridad a lo que prioridad merece. Dios quiere estar en el centro de nuestro hogar y que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestros hijos, que amemos a nuestros esposos, que amemos a nuestros hijos, porque ahí comienza la unión familiar. No podemos dejar, mi hermano, no podemos dejar que cuando hayan pequeñas grietas, pequeños raíces que surjan, las dejemos pasar. ¿Por qué? Porque esas pequeñas grietas que llegan a dañar la unión familiar se convierten en unas grietas que después echan el edificio abajo. Podemos estar en un edificio todos juntos, pero a la vez estar separados. Podemos estar en un lugar, uno al lado del otro, y estar separados. Diferente pensamiento, diferentes actitudes, diferentes prioridades. Y muchas familias, lamentablemente, viven en el mismo hogar, en el mismo lugar, pero están separados. Cristo debe ser el centro de nuestro hogar. Cristo debe ser la base de nuestra familia. Debemos buscar la unión familiar en todo momento para que entonces veamos esa base fuerte, sólida, para que veamos las generaciones y se cumpla la palabra del Señor en nuestra vida cuando nos promete que nuestras generaciones también Él las guardará y les servirán a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Sabe? Y con esto termino. Voy a dar otro ejemplo porque sé que el tiempo va corriendo y mañana, ¿verdad?, pues tenemos que estar aquí tempranito. Gloria al Señor, a la gloria de Cristo. Le voy a dar un pequeño testimonio de mi vida. Mi padre había comprado unos terrenos y en esos terrenos le quedaba un remanente que estaba cerca de una escuela. Él habla con el alcalde de ese pueblo y le dice que pues lo más conveniente sería que ellos lo adquirieran para esa escuela, para que pudieran hacer un lugar de juegos para los niños, porque esa escuela no lo tenía, y que él se lo iba a dar sumamente económico, porque era el remanente que le quedaba del terreno, de la finca. Viene el alcalde, ve el terreno, le dice, tremenda idea, te llamo. Pasaron unos días y cuando lo llama, le dice, vamos a hacer esto. Tú vas a poner esta X cantidad de dinero y la otra cantidad de dinero nos la repartimos entre tú y yo. Mi padre le dijo a él que no. El alcalde de ese pueblo se molestó muchísimo, ¿sabe? Pero ¿cómo se llama eso? Fraude. Eso no está de acuerdo con la ley de Dios. Pero eso a mí me marcó. Eso a mí me marcó porque mi padre prefirió no vender ese terreno, dejar perdido ese terreno antes que fallara su integridad. Y eso a mí me hizo una base. Eso a mí me hizo una base para entender que el fundamento del hogar tiene que ser Cristo, que hay que ser sacerdote, que hay que mostrar en todo momento de nuestra vida, sea en nuestro trabajo, en nuestra vida social, en todo momento mostrar que somos hijos de Dios y sacerdotes de Dios a nuestros hijos. ¿Sabe? El enemigo se ha levantado tremendamente contra la familia. ¿Cuántos lo saben? Ha atacado tanto a la familia que antes no se veían prácticamente divorcios en nuestras iglesias. Pero lamentablemente el enemigo ha atacado tan fuertemente a la familia que el divorcio ahora está llegando a nuestras iglesias de una manera preocupante, mi hermano, de una manera alarmante. Debemos arreguindarnos del Señor. Esto no es fácil. Todos sabemos que no es fácil. Cuando un matrimonio se casa, por más que se amen, son dos mentalidades diferentes. Y vienen tantas cosas por ahí que nos rodean y que ocurren tantas cosas que golpean el amor de la pareja. Pero si nos basamos, si ponemos como base a Cristo en nuestras vidas y nos esforzamos, hermano, podemos permanecer. Podemos perdonar. Podemos amar. Podemos enseñar a amar. Solamente si Cristo es la base de nuestro hogar, la unión familiar por medio de Jesucristo. Yo te invito, mi hermano, en este momento, a que si tú necesitas la oración porque quizás eres un padre o una madre soltera y estás levantando a tus hijos y quieres crear esa unión familiar y necesitas esa fortaleza del Señor, pase a que vamos a estar orando por ti. Si tú eres un matrimonio que necesitas tener ese arranque del Señor para poder abrazarse a Él y poner el fundamento sólido, pasa a este altar que vamos a estar orando por ti. Yo le voy a pedir a mi esposa Brenda que pase por aquí. Dios la usa tremendamente y le doy gracias a Dios por ella. Pasa a este altar, vamos a estar orando por ti. Vamos a sacar este momentito para orar, para poner delante del Señor tu familia, para declarar la grandeza y las promesas del Señor sobre ti. Amén, gloria a Jesús. Te voy a pedir que te pongas de pies. Y mamá, papá, busca dónde está tu hijo, dónde está tu hija, dónde está tu tía, dónde está tu abuelita, dónde está ese ser importante que pertenece a tu familia. ¿Sabes? No puedes decir que los problemas no van a tocar tu casa. Porque la realidad es que olas fuertes llegan, pero si tú estás en la roca de Cristo, Dios va a hacer la obra. Yo he estado toda mi vida en la iglesia, amando al Señor, y hace 3 años atrás pasé por una fuerte depresión. Nadie lo notaba, mi esposo sí. Y venía a la iglesia y no lo decía. Y esto llegó a afectar mi relación con mi esposo, con mis hijos. Porque la tristeza que abarcaba mi corazón era tan grande que gracias a que mi esposo y mi familia intercedieron fuertemente por mí, yo fui libre de esa tristeza que agobió mi corazón. Y estaba dentro de la iglesia. Amo al Señor con todas mis fuerzas. Porque, hermano, a veces llegan pruebas, mira, hermano, que jamaquean tu casa. Así que, familia, ponte en pie. Porque yo quiero hacer una oración por ti. ¿Sabe? No hay casualidades que se haya levantado este fin de semana este congreso a favor de la familia. Porque ahora sí vemos la televisión y todo lo que enfoca es mamá vete para tu lado, papá vete para el tuyo y tu hijo vete para el otro, porque juntos no van a encontrar felicidad ni diversión. Eso es lo que el mundo quiere hacer ver. Tanto es así que hay un televisor en cada cuarto para que ellos se entretengan, para que no molesten. Eso es lo que quiere hacer ver este mundo. Pero déjame decirte que nada es mejor que compartir en familia. Nada es mejor que tú poder abrazar a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos y decirle, tú sabes cuánto te amo y lo importante que tú eres para mí. Oh, mi alma te adora, Jesús. Familia, tú conoces la condición de tu hogar. Y déjame decirte, que no es penoso cuando tú corres para salvar lo tuyo, para que el Señor tome el control, porque lo tuyo tiene valor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Y eso tienes que valorarlo tú. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, familia, tú si necesitas la oración, pasa. No dejes de pasar esta noche, porque el Señor va a hacer una obra hermosa en ti, una obra hermosa en tu hogar. Se van a romper las cadenas. Va a haber comunicación entre tú y los tuyos. Déjame decirte que sí puedes comunicarte con tu hijo adolescente. Aunque parezca difícil, sí puedes comunicarte con él. Sí, quizás tú no eres perfecto, papá. Quizás, mamá, tú no eres perfecta. Eso es cierto. Pero cuando Dios toma el control, sabe cómo dirigirte a lo que tienes que hacer, te llena de amor, y necesitamos el amor porque la familia necesita el perdón. Él te perdono porque te amo, porque eres valioso, porque eres mi joya preciosa. Y yo voy a pelear por mis hijos hasta mi última gota de sangre. Y yo voy a pelear por mi esposo hasta mi última gota de sangre. Porque fue el siervo, fue la sierva que el Señor puso para mí. Son los hijos, los nietos que el Señor me dio. Y aunque tu hijo o tu hija se aparte, déjame decirte que si tú levantas e intercedes por él, él ha de venir y te hace sorprender, y el propósito de Dios se ha de cumplir en ella y en él. Pero tenemos que creer, iglesia. Creemos que creer que lo imposible es posible. Aquel que te ha llamado en esta noche a creerle a él. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Tranca tus ojos. No mires a nadie. ¿Sabes por qué? Porque aquí el poderoso se llama Jesús de Nazaret. Aquí el que sana corazones se llama Jesús de Nazaret. Aquí el que te enseña a perdonar se llama Jesús de Nazaret. Y es el momento, esposa, que perdones a tu esposo. Es el momento, esposa, que perdones a tu esposa. Que luchen juntos. Que recuerdes ese momento, esa primera vez que se vieron, esa primera vez que quedaron impactados y dijeron: ese hombre es para mí, esa mujer es para mí, ese es mi complemento, me llena. Y el momento que tus hijos llegaron y tú dijiste: qué cosa hermosa ha llegado, es parte y fruto de este amor. Y yo voy a pelear por este amor. Y yo voy a pelear con mi familia. Porque el Todopoderoso está de mi lado. Aquel que viene a unir, aquel que viene a edificar, aquel que viene a construir está de mi lado. Oh, porque si Él me perdonó a mí primero y fue a la cruz del Calvario sin yo merecerlo, ¿cómo yo no voy a perdonar si yo no soy perfecta, si Él no es perfecto, si nadie aquí siquiera, ni uno, puede levantar su mano y decir: yo soy perfecto? Porque no lo somos, pero estamos en camino de esa perfección. Aleluya. Familia, cógete de las manos con los tuyos. Haz un cerco, únete fuertemente, hija, hijo, busquen. Aleluya. Aleluya. Le voy a pedir a los de Marcados Ministry que si ven a alguien solo, por favor acérquense a ellos. Aleluya. Porque vamos a estremecer los cielos. Oh, porque el fundamento de la casa de nosotros es Cristo. Y vamos a hacerlo diferente. ¿Sabes? Porque cuando Dios lo arregla las cosas, mira, lo demás se arregla. La economía, los problemas, la comunicación, el respeto, todo comienza a arreglarse. Aleluya. No quiero a nadie solito, así que Marcados Ministry, observen por ahí. Aquella dama, abuelita, caballero que esté solo. Aleluya. Quiero que haya alguien intercediendo unos por los otros. Es lindo que muchas familias hay en este lugar. Qué lindo. Gloria a Dios. Porque todos tenemos la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Aleluya. Ahora vamos a declarar un clamor por la familia. Si tú tienes problemas en tu hogar con tus hijos, si es difícil de comunicarte, tú vas a declarar que eso se rompe en el nombre de Jesús esta noche. Oh, si tú tienes problemas de que tu hijo dice que no te ama, eso se va a romper esta noche. Si tu esposa te dice, yo quiero el divorcio, esto se va a romper en esta noche, porque vamos a declarar una palabra poderosa y los aires se van a mover a nuestro favor. Oh, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores es quien nos ha llamado a esta batalla, y Él nos ha dado la victoria en la cruz del Cordero. Así que créele al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, oh, te damos gracias, Señor. Oh, Padre mío, porque tú eres bueno y misericordioso. Oh, te damos gracias, Señor, porque tú socorres a tus hijos y a tus hijas a tiempo. Oh, Padre mío, porque no hay problema, oh, Padre mío, que pueda detener, Señor, tu autoridad y tu presencia. Oh, porque no hay enfermedad que pueda detenerse, Señor, oh, Padre mío, cuando tú llegas a la familia. La familia te pertenece a ti, Señor. Oh, Padre mío, y Satanás se ha levantado como nuestro adversario para venir a dividir los matrimonios, para venir a dividir los padres contra los hijos. Señor, pero aquí vemos un remanente que te creemos a ti, que creemos tu palabra poderosa, que si clamamos a ti, tú nos responderías y veríamos milagros grandes. Oh, Señor, que si tocamos a tu puerta, tú nos las abrirías y que veríamos milagros más grandes en este tiempo de los que tú hiciste. Oh, Padre mío, tú viniste a restaurar. Tú viniste a construir. Oh, Padre mío, tú viniste a traer el perdón, la misericordia a nuestros corazones. Oh, yo te pido, Señor, oh, que tú te muevas y toques cada familia que se encuentra en este lugar. Oh, yo te pido, Señor, que tú sanes su corazón, que tú pongas un bálsamo de tu espíritu. Oh, Padre mío, para que llegue el perdón. Oh, para que llegue la paz. Oh, Padre mío, para que ese primer amor, oh, toque otra vez ese corazón. Oh, mi Señor, yo reprendo al diablo y las potestades que se han levantado contra cada familia. Urracama su cama si quiama sola raquea. Y quiamando urracama sola racaba shaya. Urria kamanda la kihama zorra kaya. Oh, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Ya no tienes parte ni suerte, odio en esta familia. Oh, ya no tienes parte ni suerte, la división en la familia. Oh, echamos fuera todo espíritu de división. Echamos fuera todo espíritu de guerra, todo espíritu de contienda. Y declaramos una palabra de perdón, una palabra de misericordia. Oh, Espíritu Santo, yo te pido que tú comiences a obrar en los corazones para que el perdón comience a crecer. Oh, Padre mío, yo declaro que las familias se restauran. Yo declaro, Señor, oh, Padre mío, que esa familia que llegó a este lugar, oh, sí, y hubo una advertencia de divorcio. Oh, rakama shaki hamasola raya. Ukiyama shakamanda la raquea. Oh, Padre, yo declaro que tú lo restauras. Oh, sakiyama shakamanda la raskamasaya. Urebeshia kamasola rea ki hamashaya. Oh, que me sorraba shahehaya. Urria mashaya que venda rakaya. Oh, no firmes esos papeles. Oh, no firmes esos papeles. Urre que besea camasola raya. Dame la oportunidad de restaurar tu corazón. Urre besea aquí jamasaya. Oh, aquí amasola rascamasula re que besay. Urre que besaya. Dame la oportunidad. Oh, escúchame, que te llevo hablando varias veces. Oh, rakamasola raki hamashaya. Oh, yo puedo cambiar las cosas. Urrebeshea ki hamashaya. Oh, yo siembro el amor donde no lo hay. Oh, raki hamashaya. Oh, yo soy el cirujano de tu corazón. Oh, y soy quien voy a sellar tus heridas. Soy quien voy a sembrar el perdón en tu corazón. Urramashaya kamasoha. No te vayas. Oh, te hago esta llamada, Riakamasorrea. Oh, porque te amo y amo tu hogar. Urrejebesea. Oh, el enemigo quiere cegarte. Oh, raya, chikaya, solaya. Oh, dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Urre que me saca más allá aquí, jalaba allá. Oh, mira tu sierva, Señor. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que tú, oh Padre mío, rompa, oh Padre mío, con todo pensamiento, oh Padre, que no pertenece a ti, Señor. Oh, yo te pido, Señor, que tú siembres en ella, Señor. Oh, Padre, el gozo, oh, Padre mío, que emana, Señor, de ti, Señor. Oh, que tú siembres la felicidad, el creer, Señor, lo imposible posible. Oh, sí, Señor, porque tú has de hacer grandes cosas con ella y en su hogar, Señor. Pero qué difícil se hace, Señor, cuando se llega a la casa y hay tantas adversidades. Oh, Padre mío, pero yo te pido, Señor, que tú siembres en su corazón fe. Fe para creer, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que solo necesitamos un grano de mostaza. Yo te pido que lo siembres en su corazón para que ella pueda ver las cosas grandes, Señor. Levanta tus manos, sierva. Levántalas alto. Levántalas alto y créele al Señor. Y cree en la restauración. Y cree que van a venir al Señor. Oh, raki amashaya kamandalaya. Oh, rekebese que jamasoa. Oh, Señor, renueva sus pensamientos, Señor. Oh, sí, Señor, hazle una mujer de fe. Oh, una fe, Señor, que sobrepase todas las cosas. Oh, Padre mío, para que ella comience a ver en el mundo espiritual, oh, como tú te mueves a su favor, Señor. Oh, porque ella lo sabe. Oh, Padre, pero ella necesita verlo, Padre. Oh, Padre mío, porque se la ha hecho difícil. Oh, Padre mío, pero declaramos, Señor, oh, de forma poderosa, te doy las gracias, Jesús. Oh, te doy gracias, Señor. Señor, mira esta familia. Tú la has llamado y tú la has separado. Tú la has ungido, Señor Jesús, de forma especial. Hoy, aunque sabemos que el enemigo se ha levantado, Señor, contra ellos, para callarlos y enmudecerlos, Señor, sabemos que tú tienes el control y ellos se han separado para ti. Así que yo te pido, Señor, que tú ungas poderosamente al sacerdote de este hogar. Oh, Padre mío, una palabra poderosa y de unción sobre él. Oh, Padre mío, para que él pueda declarar, Señor. Oh, Padre, una palabra poderosa, Señor, en los aires, en sus hijos, Señor. Oh, Padre mío, yo te pido que lo hagas, Señor. Oh, yo te pido que tú levantes sus manos, Señor. Oh, Padre mío, y que cada batalla, Señor, él pueda ver tu gloria y una unción poderosa en sus hijos y una unción poderosa en su esposa, Señor. Te doy gracias por ello porque tú tienes el control. Oh, porque tú lo guardas, Señor Jesucristo. Oh, te doy gracias porque todo se ha cancelado en tu nombre y se han abierto las puertas de los cielos en bendición para ellos. Oh, sí, Señor, porque como maná baja del cielo, así será la bendición en la vida de ellos, Señor. Así será, Señor, la vida económica para ellos. Tú lo has prometido, Señor, y tú lo has de cumplir, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor. Oh, bendícelos de forma especial. Señor, mira esta familia, Padre. Oh, yo te pido, Señor, que tú sostengas sus manos. Oh, Padre mío, porque en esta batalla, Señor, no ha sido fácil para ella. Oh, Señor, porque la soledad muchas veces, Señor, tormenta su corazón y su mente. Oh, Padre mío, y qué triste cuando uno se siente solo. Y aunque ella te ama, Padre mío, porque ella entendió desde el momento, oh, Padre mío, que le hablaron de ti lo maravilloso que tú eres, Señor. Oh, Padre mío, tú tienes que ministrar en su corazón, Señor. Oh, Padre mío, para que tu propósito se haya de cumplir y todas las heridas sean sanadas, Señor. Oh, porque tú has de levantarla a ella y a sus hijos, Señor. Porque tu propósito se ha de cumplir. Oh, requemenda raki jamás sola rea kamashaya. Oh, requiamasola rakebesaya. Oh, rompemos, Señor. Oh, rompemos los aires, Señor. Oh, sí, Señor Jesucristo. Oh, Padre mío. Oh, nube de confusión, yo te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Oh, te doy gracias, Señor Jesús, porque tus ángeles la guardan. Oh, sí, Señor, la guardan. Y aunque muchos levantan palabra contraria contra ella, oh, Señor, tú eres quien reina en su casa. Tú eres quien ha levantado bandera de que esta familia te pertenece. Por tanto, no prosperará nada que sea levantado por los secuaces de Satanás. Son cancelados todos planes en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre mío, y la bendición de lo alto es derramada sobre ella. Te doy gracias, Señor Jesús. Mira a tu hija, Señor. Oh, mira a su familia, Señor Jesús. Oh, Padre, ella está peleando por ellos, pero a gatas. Oh, Señor, porque sus fuerzas, Señor, se han agotado. Oh, sí, Señor, porque ha sido difícil. Porque ella trata de levantarse, Señor, y vienen y la golpean con gran fuerza. Y vienen y la apuñalan, Señor, cuando ella no lo espera. Cuando ella empieza a creer, cuando ella empieza a confiar, Señor Jesucristo. Oh, Padre, yo te pido que tu bálsamo, que el bálsamo de tu Espíritu Santo sea derramado en su mente y en su corazón. Oh, requédese que haya. Oh, que amasha kamanda la queja la bashaya. Un revés que venda raka mashea. Y que amanda la res que besequea. Oh, Señor, sana las heridas de su corazón. Sánala, Señor, porque ella te necesita. Oh, Padre, esto es un 911 socorriendo, Padre. Necesita tu ayuda urgentemente. Oh, Padre mío, sí, Señor. Oh, te doy gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo. Oh, te doy gracias por ella. Oh, te doy gracias por sus hijos. Urre que vendele re que jamás ya. Y que amanda la ruca mashaya kamasa kandaria queja. Oh, mi hija, tú sabes que yo te he llamado. Urre que besea aquí jalaba shakamas. Con lazo de amor te he llamado. Uki amando la ra que beshe. Utu rihaya, a mí no me importa lo que digan los hombres. Urre que beshea kamasaya. A mí me importa lo que veo dentro de ti. Urra kamasurra laya. Cuando estás en la soledad, cuando te derramas delante de mi presencia. Urre que jamasaya. Oh, no hay nada oculto delante de mí, hija mía. Yo veo tus faltas, yo veo tus tropiezos. Pero déjame decirte que todo el tiempo yo he estado a tu lado. Urra bashaya que jamás a la raya. Dame la mano, dame la mano. No me sueltes, reje. Oh, tú quieres ver cosas grandes en tus hijos. Urra kamashaya kea. Pues no me saques de tu casa, urre que beshea. Oh, no permitas que la duda. Urra kamashaya. Oh, que las heridas que causan los que te rodean. Urra kiamashaya te alejen de mí. Oh, kiamasha kamasola raka. Porque tú me has conocido, hija mía. Un revés el re que jamás haya. O que me sola rabashaya. Oh, si me preguntas. Oh, muchas veces me preguntas por qué te amo. Oh, por qué te amo. Oh, sí, pues déjame decirte una cosa. Te amo porque eres mi especial tesoro. Porque a lo vil y a lo menospreciado yo he llegado para levantarlo. Oh, para humillar a aquellos que se creen pero no son. Oh, agárrate de mí. Hija, agárrate de mí, no me sueltes. Agárrate de mí. Oh, sí, porque yo voy a levantarte. Yo voy a sanar tus heridas. Yo voy a restaurarte. Oh, porque las lágrimas de tu madre han llegado ante mí. Un rebeche aquí a Mashaya, que intercede día y noche por ti. Un rabazo la rasca, manda la reja. Oh, reaca Mashaya aquí a Mashaya. Oh, no me tranques tu corazón. Oh, no me tranques tu corazón. Oh, no me tranques tu corazón. Recibe libertad. Recibe libertad, recibe libertad. Oh, Señor, oh, ministra en su cuerpo. Oh, rompe, Señor Jesús. Oh, Padre, yo echo fuera, Señor. Oh, toda cadena que quiera atarla, Señor, y alejarla de ti, yo rompo en el nombre de Jesús. Oh, Padre mío, yo te pido que liberes su corazón, Señor. Oh, Padre mío, Padre Santo, con las cadenas que el enemigo quiere rodearlo para endurecerlo, para no escuchar tu voz. Oh, yo declaro que su mente se abre a ti, Señor, a tu palabra restauradora. Oh, Padre mío, te doy gracias, Señor. Oh, te doy gracias, Jesucristo. Oh, Padre mío, porque el fuego de tu Espíritu es derramado en ella para marcarla, Señor, y nunca se aparte para ti. Yo ato sus pies a ti, Señor. Yo ato sus pies a ti, Señor. Oh, sí, Jesús. Porque aunque ella pueda recibir golpes y sus rodillas toquen el suelo, jamás dará un paso atrás, sino al frente. Oh, yo te pido, Señor, que tú, oh Padre mío, derrames. Oh, derrames en su vida como nunca antes, Señor. Para que ella pueda conocerte y ver tu gloria, como lo hizo Job. Gracias, Jesús. Te doy gracias. Señor, mira esta familia. Oh, mira esta hermosa niña. Oh, Ramandurra Kija Mashaya Kemendolarra Kijalaba. Urria Mashaka Masolarra. Oh, Padre, declaramos una palabra de protección, de sanidad sobre ella. Oh, Padre mío, los niños te pertenecen, Señor. Y la vemos a través de ellos, Señor Jesús. Guárdala a ti, Señor, porque te pertenece a ti, Señor Jesús. Oh, Padre mío, que la veamos danzando y glorificando tu nombre de forma poderosa. Bendice, Señor, a esta familia, Padre. Tú conoces cada uno de sus integrantes, Señor.